Hoy, que hemos tenido por último día el Belén viviente en la parroquia, con toda la historia de los pastores, los ángeles, los reyes, mientras lo veía, como ya dije en otro sermón, por detrás de esta historia contada por niños, lo que uno puede meditar de una forma viviente es que toda nuestra historia es como una historia de niños a los ojos de Dios. Las cosas más importantes, en el fondo, vistas desde la inmensa sabiduría de Dios, sabiduría de más de millones de años, que ha visto toda la historia, que, aunque en cierto modo no de millones de años, porque Dios vive en un eterno presente, toda nuestra historia es un juego de niños. Todas las grandezas, las mayores grandezas que hay en la tierra, pues son como esos tres reyes magos. La corona, el traje, los vemos nosotros y decimos, pues son un pequeño disfraz sin valor, muy bonito, verdaderamente gracioso, arreglado, con muchos detalles, pero la grandeza de los reyes, de los más grandes magnates de este mundo, no es otra cosa que eso. No es otra cosa que un pequeño disfraz de reyes magos que, acabada la función, hay que quitárselo. Y las conclusiones que uno saca al ver esta historia es, ¿por qué los seres humanos, por ese disfraz de reyes, por partes de la historia que hemos visto, llegan a preocuparse tanto, a darle tantas vueltas en la cabeza, a perder la paz, a veces incluso hasta pecar? Hay gente que llega a matar por el poder, lo que se llega a hacer por el dinero, cuando todo no es más que una historia de niños y todos son joyas y trajes como los que hemos visto en la representación. Dios se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Yo he creado el bien, ¿por qué el ser humano crea el mal? Y he dicho lo de los reyes magos, el poder, porque son cosas claras, porque se cometen los más terribles pecados por esas cosas sin valor. Pero cada uno de nosotros tenemos un papel en la historia, como también aquí estaban los pastorcillos, ¿eh? Y nosotros pensamos, no, es verdad, esos que hacen de reyes, qué mal. Si yo estuviera en su puesto, yo sería un hombre íntegro, bueno, tal. Pero cada uno debemos preguntarnos, ¿cómo hago yo mi papel? ¿Cómo hago yo mi papel? Siempre pensamos que lo hacemos bien, siempre. También los que hacen de reyes piensan, no, no, yo lo hago bien. No conozco a nadie que esté en los más altos puestos que diga, ay, qué mal papel estoy haciendo. Todos encuentran una justificación por depravados que lleguen a estar, por cosas malas que lleguen a hacer a ciencia y conciencia. Sin embargo, los que estamos en puestos inferiores no pensamos, también yo en la medida de mi papel puedo estar haciendo un mal papel. Pensémoslo, pensémoslo. Dios en la Sagrada Escritura nos invita siempre al arrepentimiento, a pedir perdón. Cuando comenzamos la misa decimos, yo confieso ante Dios, no digo yo desde aquí, a ver, los que sean pecadores, vamos a rezar, yo confieso, los demás no. Todos lo rezamos, todos. Todos debemos replantearnos el papel que hacemos, porque a lo mejor desde nuestro pequeño papel, pues hacemos las cosas, no a lo mejor, seguro que hacemos las cosas peor de lo que pensamos. Siempre criticamos en nuestro corazón a los que están en la cúspide, pero no nos damos cuenta de que si viéramos la obra de teatro desde fuera, veríamos los defectos. Es más, cada uno de nosotros, una de las cosas que más podríamos agradecer es que los demás nos dijeran los defectos que tenemos. Que uno por uno, vecinos, familiares, amistades, nos dijeran, mira, veo este pequeño defecto. Comprobaríamos con sorpresa que coinciden el 90%. Cuando nos lo dice una persona, no le creemos. Y desde luego, si nos lo dice enfadada, nada, no suele servir para nada. Pero si nos lo dijeran todos con amor, uno tras otro en fila, sin ponerse de acuerdo, diríamos, coinciden, ¿no seré yo el equivocado? Y eso es lo que ven los demás, que si viéramos nuestro papel desde el lado de Dios, Él sabe mucho más. Él ve mucho más. Y Él está deseando transmitirnos eso a nosotros si nosotros vamos a Él. Si nosotros cada día leemos un poco la Biblia, está deseando. Haríamos mejor nuestro papel. En la Biblia encontramos todos los papeles sabidos y por haber, pastores, agricultores, grandes hombres. Leyendo ello, mejoraríamos. Pero solemos dejarnos llevar por el papel. Solemos decir, no, es que no tengo tiempo. Y claro, yo a veces me lo imagino desde el lado de Dios. Dios, cada vez que Él le invita a la criatura y la criatura le dice, no, no, es que no tengo tiempo. Dios diría, yo te doy 24 horas al día desde hace tantos años y no me das nada, nada, lo mínimo. La misa dominical, porque es obligatorio para el cristiano, pero si no, ni eso, desde luego. Y te queda la eternidad. No tienes ahora ni un momento y después te queda toda la eternidad en que ya tendrás todo el tiempo del mundo. Pero ya no me podrás dar nada. Es ahora, ¿eh? Es ahora. Pues acabo de esta manera, pidiendo a todos vosotros que hagáis ese examen de conciencia. ¿Cómo hago yo mi papel? ¿Cómo hago yo mi trabajo, mi labor en la familia, como padre, como madre, como hijo, como vecino, mi relación con Dios, todo? Examinadlo. Nadie os va a examinar con más benignidad que vosotros. Nadie va a ser más comprensivo que vosotros. Pero si lo hacéis, Dios os inspirará propósitos para ir poco a poco caminando en el camino correcto. Que la Virgen María, tan presente en estas fiestas de Navidad, nos inspire a todos nosotros como madre aquellas cosas que quiere que sus hijos cambiemos poco a poco. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.